Empieza ya. Marcelo, Martín, el Chaqueño, Fabián, Cacho, Adito, Willy, el Fer con la guitarra y quien les habla, Luis. Somos cumbia, vamos a bailar con ritmo de cumbia, vamos a gozar.